sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Viernes dulce. Viernes dulce. Y con plus de dulces. Ah, y ahí está Pablita, no lo había saludado. Digo, ¿dónde está? Que no se ve. ¿Dónde está? Está ahí, mirando su celular. Actualizándose del mundo. Claro. Por fuera de la dulzura hay un mundo. Sí, hay un mundo. Pensaste que te iba a dejar sola, pero no. No. Quedó el mate. De ninguna manera. ¿Quedó el mate afuera? El mate nos dejó solas porque no se hace solo. Todavía no aprendió a programarse. ¿Sabes qué me pasó ayer en las clases de la universidad? Vino una estudiante y me regaló una torta. Es hermosa. Me da ganas de preguntar muchas cosas porque, viste, hacerle regalos a las profes. Sí, ¿no? Es medio de olfa también, ¿viste? Como un bizcochuelo más chiquito personal, como que me dijo, no, esto es para usted. Y después sacó una torta enorme, un bizcochuelo enorme, casero. Con forma de corazón. Que casi me muero. Y no sé, porque no me dijo si era por el día de la profesora, si era por los vetos, lo de la universidad. Por el día de la primavera, no me dijo el motivo por el cual lo llevó. O simplemente, digamos, le pintó y compartió. Le pintó. Es hermoso. Torta, sí. Es hermoso, sí. El gesto. ¿Y cómo fue recibido por el resto del aula? Porque también al ser adulta es como, bueno, no te da para. Estaban todos chistes, felices, claro. No, estaban todos felices. Aparte, trajo, ¿cómo se llama? Un rollo de papel, o sea, como que trajo un cuchillo. Cumple. Era, o sea, como que hicimos la clase de repaso comiendo torta. Una genia, total. Sí, total, total. Aparte, ¿a qué hora la clase? A las 8 de la noche. Un hambre. Estaba un hambre. O a las 6 de la tarde, no sé, porque soy de 6 a 8 y 8. No, de 6 a 8 fue. Mejor, perfecto, porque era la hora de la merienda. Ay, qué lindo. Sí, sí. ¿Incide tu apreciación hacia esa alumna a la hora después de corregir o no? No, porque no tengo ni idea ni cómo se llama ni cuál es su apellido. No incide. No incide. Porque, viste, no es lo mismo como de grado que secundaria. En secundaria ya hay más como olfa, qué sé, y tenés claro. Como otro registro de los nombres no, de quiénes son. No, acá es la universidad. No influye para nada. Para que sepan del otro lado. Paulita, exacto, recibe regalos, pero no, después eso no condiciona la evaluación. No, porque has recibido regalos muy lindos, Pau. El año pasado la lapicera que decía Paula. No sé qué está pasando, que los estudiantes de la universidad hacen regalos. Y son reconocimientos. Sí, es algo lindo, es un gesto, o sea, una devolución que llegó hasta la... No, y nosotras también le agradecemos porque llegó el bizcochuelo, llegó hasta la radio. El bizcochuelo sobrevivió a toda esa clase y llegó hasta la radio, así que después le podemos compartirle a la estudianta, le puedes mostrar, che, lo comimos en la radio, celebramos un cumple, como que hicimos mucha, como que eso... Siguió celebrando. Sí. Qué bien, Pau. Buenísimo seguir multiplicando la cantidad de azúcar en sangre. Es algo muy bueno para esta realidad. Sí. Exceso de azúcar en sangre y después vemos cómo nos acomodamos. Claro. Con mate, matecito amargo. Con un mate sería bárbaro en esta mañana de viernes. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? 11 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de septiembre. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu. Ya recibimos visitas, ya nos visitó Juan Sicale, fotógrafo, compañerazo, que vino a un hospital cerquita y pasó y tocó el timbre para darnos un abrazo. Este viernes les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llegará una obra de teatro que se las trae. Y también Carlita con su columna migranta. Fuimos, vinimos, paramos, volvimos. Sí, sí, no paramos más nunca, dice la chilinga. Fuimos, vinimos, paramos, volvimos, sí, señor. Llegamos, dijimos, ¿qué hicimos? Volvamos, por favor. Éramos 15 tirados ahí, con 3 bolsas de dormir. Y sin darnos cuenta encontramos la fórmula de ser feliz. Dimos la vuelta y vuelta nos dimos otra vez. Caímos, subimos, ¿qué palo nos dimos? Hay que ver. Díganme acaso si no, digan si estoy loco o no. La vida se puso como un tío vivo y se mareó. No paramos más, no paramos más nunca. No paramos más. Vergüenza de ser como nene no tuvimos, no señor. La casa de vino en templo del vicio y del amor. Polvillo y polvo sin fin, la playa y el adoquín. Desayunando mate de cerveza, ¿qué va a ser de mí? Dormimos pero solo cuando volvimos, ¡qué horror! Despierto de noche y de día estuvimos de terror. Señora, qué papelón, esto no es ciencia ficción. Nosotros quisimos ser chicos traviesos y se dio. No paramos más. Fuimos, vinimos, paramos, volvimos. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Asesinado por un operativo policial, Octavio Bucafusco, de 34 años, murió tras un operativo policial en Vicente López que deja en evidencia la brutalidad y el exceso de las fuerzas municipales. Ocurrió el jueves en la madrugada, entre las 5 y las 7 de la mañana. Octavio había llamado al 911 para denunciar un intento de robo en su casa en Florida. Según su familia, esperaba la intervención de la policía bonaerense, pero en su lugar llegaron patrulleros municipales. Lejos de asistirlo, los agentes lo abordaron de manera violenta. Al considerarlo nervioso, lo redujeron con fuerza desmedida y el procedimiento terminó con su muerte. Las imágenes de una cámara de seguridad en la avenida Maipú y Güemes muestran la secuencia desde la llegada de los móviles, el momento en que Octavio es rodeado y tirado al suelo hasta que se desvanece y finalmente llevado en una ambulancia. Para la familia no hay dudas, la muerte fue consecuencia de la represión policial. Pese a estas evidencias, la autopsia oficial intentó desligar a la policía al señalar como causa de muerte un paro cardíaco y no la violencia ejercida por los agentes. El informe reconoció escoriaciones en el rostro, rodillas y brazos, pero descartó signos de asfixia o golpes mortales. Aún así, se ordenaron estudios complementarios para indagar un eventual consumo de drogas, lo que abre la puerta a una maniobra clásica de criminalización de la víctima. El gobierno vende tierras del Instituto Nacional del Agua. El gobierno continúa con el desguace de los organismos vinculados a la ciencia y la tecnología. En este caso, el Ejecutivo puso a la venta 34 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional del Agua. Los trabajadores denuncian que 7 hectáreas ya fueron cedidas de forma gratuita al Club Atlético River Plate. Sin embargo, no solo se trata del remate del patrimonio, sino que el problema va más allá, ya que en estos terrenos funcionan laboratorios y estructuras centrales para la labor del instituto. Entre otros desarrollos, allí se modeló y se simuló la represa de Yaciretá, una de las obras hidráulicas más importantes de Argentina. Además de esos galpones, se hicieron pruebas para obras del Canal de Panamá, y rematar esta infraestructura valiosa no es solo una pérdida para el instituto, sino para todo el país y la región, afirmó Mariano Re, el jefe de Hidráulica Computacional del Instituto Nacional del Agua. Desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y de la campaña Fuera Mecorot, realizarán mañana sábado 20 de septiembre una jornada de acción y difusión contra también la privatización de Agua y Saneamiento Argentina de la ISA, y será en la Costanera Sur desde las 11 a las 13 horas frente a la Fuente de las Nereidas. Conmemoran los 40 años del juicio a las juntas. En el marco del 40 aniversario del juicio a las juntas, el Espacio de Memoria y Derechos Humanos Exesma realizará este viernes 19 a las 18 una charla debate Juzgarlos, con la que proponen repensar y debatir las múltiples dimensiones del juicio que marcó un hito en la historia democrática del país. La mesa de debate reunirá a destacados protagonistas y especialistas en torno al juicio a las juntas. Participarán Roberto Gargarella y Agustina Ramón Mitchell, coeditores del libro Cuando Hicimos Historia, Acuerdos y Desacuerdos en torno al juicio a las juntas. Desde el campo cinematográfico, Mariano Linas, director y productor de cine y co-guionista en Argentina, 1985, aportará su mirada sobre la memoria histórica y su representación en la pantalla grande. La periodista Miriam Lewin, sobreviviente del centro clandestino ESMA y testigo en el juicio a las juntas, aportará una mirada atravesada por su experiencia testimonial en uno de los procesos judiciales más significativos de la historia argentina. Israel profundiza la nueva Nakba. El ejército intensificó sus ataques contra los barrios centrales de Rimal y Daraj, el barrio oriental de Sabra y Sherik el Gen y Nas. Al oeste también de la ciudad de Gaza, la carretera costera de Rashid, la ruta de escape designada por Israel hacia el sur, estaba congestionada de personas exhaustas y desesperadas, muchas de las cuales huyeron sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Con bombardeos, ataques de artillería, drones y vehículos con explosivos, el ejército de Israel en la madrugada del viernes desató un infierno en la ciudad de Gaza. Se calcula que al menos hay 90 personas asesinadas y centenares de heridas, mientras que el ataque obliga a otros tantos a continuar desplazándose hacia el sur, zona que, como ya mencionamos, desborda de campos de refugiados al que también le llegan las bombas. El mismo día, el miércoles, una investigación encargada por la ONU finalmente tuvo que reconocer que en la franja de Gaza hay un genocidio. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de septiembre. Hay 19 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 86% de humedad, una máxima para el día de hoy de 23 grados. Está mayormente nublado. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde las azaleas celebran que arrancaron antes que el despertador primaveral. ¿Será que las margaritas duermen 5 minutitos más? ¡Charco de arena! No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Emilia Cersofio hace Luna. Por la necesidad de ver crecer mi espíritu irracional, no estatal, no es normal. No normalicen mi deseo en un título. Vos escribiste otro capítulo donde se explique en un versículo lo que se debe hacer con tu culo. No normalicen mi deseo en un título. Vos escribiste otro capítulo donde se explique en un versículo lo que se debe hacer con tu culo. Manda que me vuelvas mágica. Es un poder que nos regala la maternidad. Sé que se encuentra en cada estructura biótica, simbiótica, drástica. Es toda criatura que no vio su órbita y sigue alimentándose de fuentes tóxicas que no quieren cambiar o no les toca. Tropical es la temperatura uterina. Acá y en China no reniegues dándote con aspirinas o píldoras genuinamente exóticas. Kármica no puede ser sentir así tu conchita, que ya no sabe cómo palpitar si estás sentada y no te pones a bailar. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz. Esto pasa en La Tribu. Programa El 15. Es muy necesaria cada persona siendo, estando, creciendo y poniendo su nombre y todo lo que nombra en dar lo que hace falta y que comamos todos, y que comamos todos, y que todos comamos, y que todos comamos. y que vivamos sanos. Esto pasa en la tribu. Inicio de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaporte. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Escúchalo en la tribu. 88.7. Los sábados a la 1 de la mañana, en la madrugada del domingo. Gambeteando el algoritmo. ALT. ALT. Alternativa Laboral Trans Cooperativa de Trabajo. Desarrollo, diseño de experiencia de usuario, diseño gráfico, branding y marketing. Nos orientamos a la inclusión, la accesibilidad y democratizar los debates en torno a la tecnología. Trabajamos en diseño y desarrollo de plataformas digitales con perspectiva transfeminista. Si buscas soluciones digitales de alta calidad a la medida de tus necesidades, contáctate con nosotros www.altcooperativa.com o seguinos en redes @alt.cooperativa. ALT. ALT. Alternativa Laboral Trans. En FM La Tribu volvemos a abrir las puertas al aprendizaje colectivo. Capacitación La Tribu 2025. Talleres para crear, experimentar y sonar fuerte. Locución integral y expresión sonora. Operación técnica de radio y streaming. Ser en redes sociales. Planificación y creación de contenidos. Sumate a los talleres de La Tribu. El conocimiento se comparte. Las voces se multiplican. Más info en capacitacionlatribu@gmail.com. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hasta la orilla de un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. Lo vamos a hacer ahí. 30 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de septiembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir a un territorio que nos gusta mucho, que es el arte, que es la dramaturgia, que son las obras de teatro. Y le vamos a dar la bienvenida a Maya Morozano, que está acá, que se vino a esta casita con parlantes. Buen día, Maya. Paulita, muchas gracias por la invitación y por los mates. Se nos abrió el telón antes. Se nos abrió el telón. Maya es directora de Espelando a Gogol. Así se llama la obra, ¿no? Así es, sí. Que va todos los viernes a las 10 de la noche en el Teatro Anfitrión en Venezuela 3340 de esta ciudad de Buenos Aires. Se estrenó en septiembre. Sí, el primer viernes de septiembre. ¿Y de qué va? Es pelando a Gogol. Es pelando igual. Se pelea a la traba. Con sí. El pelando. Sí. Bueno, hay, digamos, un juego con justamente con la lengua. ¿Qué es la lengua y cómo se habla? Me tengo que poner los... Ahí va. Bien. Bueno, Es pelando a Gogol es una obra que hace un juego con la obra de Beckett de Esperando a Godot, pero no es una reversión de la obra de Beckett. Son seis mujeres que esperan, ¿no? En la de Beckett esperan dos hombres, después se suman dos más. En esta son seis mujeres que esperan y que tienen su ser busca el brillo, busca el color y tienen algo diferente al mundo donde viven, que viven en un mundo sin color, sin brillo. Y esperan a Gogol que les cambie esa situación, esa realidad. Uh-huh. A raíz de sus diferencias, por ejemplo, aguda, la mujer aguja tiene espinas en el cuerpo, las mesillas, que son dos mujeres que están sentadas en sillas muy parecidas, hablan sin la R, sin la D, por eso Gogol, digamos, sin la T, cambian L's y CH. Ah, por eso no son mellizas, sino también algo de eso, ¿o? Claro. Tal cual, y hablan raro, ¿no? Hablan distinto. Entonces, dos policías que tienen unas cachiporras de dildos, se puede ver ahí en el flyer, son penes gigantes, sí. Las van a ir metiendo presas por ser distintas. Uh-huh. Ser distintas. Una de ellas, de hecho, dice que es chechiana, que sería lesbiana, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces también por su elección sexual, por cómo hablan, por cómo es su cuerpo. Y bueno, son seis mujeres distintas y muy, muy raras, ¿no? O sea, hay una mujer humo, por ejemplo, que es humo. Ah, entre superpoderes y un poco mágicas. Mágicas, jugamos también con el absurdo, con la metáfora, con la construcción de la imagen que es personaje, pero también es otra cosa. Y además, en esto, ¿no? Como que muchas veces nosotras pensamos que la fantasía, el absurdo, nos trae en un contexto, una realidad tan, tan hostil, como la posibilidad de imaginar otros territorios, de otras alternativas, otras salidas. ¿Cómo ponen ustedes en marcha todo este, más allá de los nombres y algunas particularidades, cómo fue instalar, ¿no? Bueno, el grotesco, ¿no? En todo este contexto también. Yo creo mucho en el carnaval y en el sacar de lugar las cosas para poder decir otras cosas. Total. Que eso es algo que nos da el teatro independiente, también el arte independiente, no solamente el teatro, sino las editoriales independientes, sí. Bueno, los ciclos, acá tienen un ciclo, muchos ciclos hermosos en la tribu. Creo que son espacios para poder decir otras cosas. El absurdo, el carnaval, te deja eso. Te da eso. Y la posibilidad de soñar de que del que estaba abajo pase arriba y viceversa. Por eso Gogol no es esperando a Godot, es otra cosa. Es espelando, claro. Pelamos. Pelamos papas, por ejemplo. Ay, claro, sí. Y hacemos un gran guiso para tal que coman todos. Sí, y la aceptación en las personas que ya lo vieron, una vez que, porque te debes quedar como medio manija también, ¿o no? Después de verla, de uy, te dan ganas de charlar, de eche esto que entendí, es así, ¿no? Porque hay algo que también tiene grotesco, que no es lo literal, no es tan, tan simple esa lectura. La verdad que yo estoy muy feliz, muy contenta, porque primero que se ríen mucho y eso está bueno. Y hay risas que después vienen de silencios. Ah, me reí de esto. Y está bueno también. Es muy poderoso. Porque la risa es liberadora y es poderosa. Tal cual. Y, digamos, muchas personas me pidieron el texto, por ejemplo, y para mí, que lo escribí, y es como, bueno, nada, un abrazo enorme, la verdad. Muy, muy feliz, y la verdad es que las chicas actúan increíbles. Es un desafío, son personajes que son complejos. Sí. Son complejos porque no son reales. Quiero decir reales. Sí, son reales porque existen en este universo, pero... Sí, no tienen un anclaje... Claro, no pueden ser ellas realmente. O sea, hablan distinto, tienen cuerpos diferentes, les pasan cosas absurdas y bueno, la verdad que las chicas encarnan esos personajes de manera increíble. Yo fascinada, yo no lo podría hacer, menos mal que lo hacen ellas. ¿Y cómo surge ese texto? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy por acá? Este texto surgió en un taller de Maruja Bustamante. Uh-huh. En realidad, nada, yo empecé taller con ella porque yo escribo poesía, escribo novelas, y no tenía obras de teatro escritas. Sí había llevado poesía a la escena, pero no tenía obras de teatro escritas y quería aprender. Entonces arranqué, quiero recomendar los talleres de Maruja Bustamante porque son increíbles, uh-huh. y arranqué taller con ella y había que llevar algo. Y claro. Una noche de insomnio muy triste por el gobierno recién electo en ese momento, muy triste, parecía que el mundo se me caía abajo básicamente. En una noche escribí la obra. No me pasa seguido, digamos, de en una noche, pero la verdad que está así. Obviamente que después se corrigió, se agregaron claro. cosas, pero el argumento entero y, digamos, la mayor lo escribí esa noche de mucha angustia y me salvó. La verdad que me salvó porque me vi riéndome en un momento donde no había posibilidad de reírse, ¿no? Bueno, eso. Y así Maruja surgió. Es parte de la obra también. ¿Qué onda esa relación? Y Maruja muy generosamente aceptó ser la mujer humo. Así que van a ir ahí. Ya la verán. Ya la escucharán, en realidad. Porque es una psicóloga, psiquiatra. O sea, la mujer humo es la doctora Raquel Neblina. Y es una psicóloga psiquiatra que habla mientras se llena la sala de humo. Ah, es un disparate hermoso. Hermoso. Ya lo verán. Sí, ya me dan muchas ganas de verla. Están invitadas, chicas, por favor avísenme. Sí. No, eso los seguro. Viernes a las 22 horas en Anfitrión. En el Teatro Anfitrión. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Kichi hace unas empanadas increíbles. Así que vayan a ver la obra y a comer las empanadas de Kichi porque son un espectáculo. Una gran salida, todos juntos. Sí, todos. Ahí en la sinopsis dice esto, ¿no? Bueno, que medio lo contestaste, cómo surge este texto, porque dice, la obra aborda pasividad frente a la realidad, la represión, la incomunicación, ¿no? O sea, como que es también una respuesta a toda esta realidad que estamos viviendo. Sí, y hay algo que yo les dije a las chicas y que después se convirtió, ahora lo digo siempre al final de las funciones. Yo leí un libro de una poeta chilena que se llama Nadia Prado, que es amiga, y que es, lean a Nadia, búsquenla, porque es una cosa increíble, que ella habla en un libro de ensayo de poesía, dice que la palabra impotencia viene del latín. Ajá. Y que significa no tener poder. Pero esto es lo maravilloso del latín y del griego, tiene otra significancia que es estar en contra del poder. Yo leí eso y dije, esto es el resumen de mi vida, de lo que escribo, no sé si de mi vida, pero sí de lo que escribo. Y de ahora en más es como que todo lo que hago lo hago también pensando en eso. Y son mujeres que Gogol aparece cuando están todas juntas. Cuando realmente todas juntas, o parece igual que no, que todo es desesperanza, justamente, ellas están todas juntas en la cárcel después de haber sido torturadas por estos dos policías, y en un momento aparece Gogol. ¿Por qué ellas están juntas? Porque la verdadera potencia que tienen las disidencias, que tiene el feminismo, que tenemos las minorías, es estar juntas. Y eso me parece que es lo que dice Gogol, y en realidad lo que yo quiero decir en general, con cualquier cosa que haga, ojalá que vaya por ese camino, porque estoy muy convencida, se me pone la piel de gallina porque sí. Lo creo de verdad. Y porque lo digo y pienso en mis amigas y pienso en mis amores, digamos, es como estar juntas y bueno, y eso, y no claudicar, y no, digamos, va a venir Gogol, va a llegar. Lo tenemos adentro, le tenemos adentro. Es que sí, además eso, ¿no? Como el arte lo que nos posibilita también es como decir de otra manera eso que sentimos, que vemos, y bueno, ¿cómo te lo contagio? Bueno, vení a ver la obra, empapate de todo esto, procesala y sumate, ¿no? También hay algo ahí en el arte de que nos da otras herramientas como para contagiar y no ser la panfletaria. Total, total, sí. Aparte, a mí me gusta mucho la poesía y hay mucho juego poético. Y esto de que Gogol no necesariamente es una persona, no necesariamente es una persona con género. Es ya cada uno verá qué es su Gogol, digamos, eso. ¡Ay, qué linda! Estábamos pensando esto de contagiar y que, bueno, que quienes estén del otro lado puedan participar. Por supuesto. Pero a ver qué te parece para la semana que viene, así le damos tiempo y agitamos no la función de esta noche, sino la del próximo viernes. Buenísimo. ¿No? Sí, me encanta. Sorteamos entradas. Hay que ver consigna. ¿Qué consigna? ¿Qué pero consigna está ponemos con la de las letras? Porque espelando, digamos, cuando lees rápido, pues las personas con dislexia o con algunas dificultades, como por ahí me puede pasar a mí de esperar, leí esperando. Yo leí esperando. Para mí venía esperando a Gogol. Ajá. Hasta que de pronto fue como, ah, no, es espelando. Me llevó como... Espelando. Ah, es espelando. Y está buenísimo que es pelando, no es espelando. Claro, sí, sí, está separado. Claro. Es una forma de ser. Exacto. También, el trabajo, que como buena capricorniana me acompaña. Sí, no sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé, lo pensamos ahora. Sí, lo pensamos ahora. Hay dos personajes que son las mesillas, que una mesillas. Es chechiana. Bueno, ¿qué es ser chechiana, por ejemplo? Ah, es buena. Tal cual. Porque hay palabras que, bueno, uno las puede llevar para una palabra que suene parecido o otra pensar cosa, ¿no? Otra cosa, claro. Sí, es decir, que está bueno, chechiana. Que eso también está bueno del arte, ¿no? Como que te dé la oportunidad de pensar, de habitar eso, ¿no? Que no te lo baje. Bueno, lo decías hace un ratito, como de, bueno, ¿qué es ser chechiana en mí? ¿No? Como, que también te podrían preguntar qué es ser lesbiana y vos sí. Tendríamos respuestas re distintas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es ser chechiana? Capaz que chechiana es algo que yo ni me lo imaginé y me encantaría ver esas respuestas, por favor. Capaz que sale otra obra. Capaz que sale otra obra. No, y que además esto, ¿no? De inventar palabras nuevas, como también una posibilidad de ampliar. Total. Porque es como, che, con las palabras que tenemos, que parecía que las habíamos conquistado, que estaban remil de nuestro lado, se las llevó a la derecha, la tienen los fachos, estamos discutiendo libertad. O te prohíben palabras, o te prohíben la E. Eso es nefasto. Que decís, bueno, entonces el inventar otras, que decís, hasta que entiendan, tenemos un montón de tiempo para usarlas. Hasta que, ¿no? Como hasta que la capten de vuelta y se la lleven para la derecha, en esta idea de inventar palabras, ¿cómo es el ejercicio de vos como esto, dramaturga, pero después para las que tienen que interpretar? Sí, es una... hay algo que sucede y que también es maravilloso y volvemos a lo de potencia. Hay algo que sucede del compartir. O sea, no es todo ni lo que yo bajé en el texto, ni lo que les pude decir dirigiendo, que de paso, además, más allá de que dirigí, a mí me ayudaron un montón en asistencia de dirección está Sofi Langoni, que, bueno, que aportó un montón, Gise, la mismísima Maruja, que fue muchas veces a ver los ensayos. Entonces, son miradas, y de todas esas miradas, y de la charla, incluso las mismas actrices, ¿qué les parece? O sea, hay cosas que yo después las agregué en el texto porque se les ocurrieron a ellas realmente. Es una construcción colectiva. A mí me parece que el teatro es algo que necesariamente, inevitablemente es colectivo. Común, y eso es también una gran potencia, un gran poder. Creo que tiene que haber más teatro por eso, porque también nos junta, ¿no? Nos trae a un mismo espacio con los cuerpos, a mirarnos, ¿no? Es tan importante. A ver si estás triste, a ver qué te pasa, qué te moviliza, ¿no? Como, y eso pasó. O sea, nosotras nos matamos de risa, también nos emocionamos, digamos. Es como pasan cosas ahí que se construyen más allá de la individualidad. Y eso es, para mí, es precioso. Porque no es fácil esto de, bueno, vas inventando palabras, le vas cambiando letras. Total. Implica todo un entrenamiento también colectivo, pero después de cada una de esas intérpretes para llevar adelante el texto, de, bueno, vamos por acá, ¿no? Como algo debe ser bastante interesante toda esa cuestión más de texto, lo pienso, ¿no? Sí, y aparte después lo ves en 3D, digamos, lo ves en un cuerpo, que es sí. distinto también, es distinto. Que es distinto y también el momento del teatro, porque siempre hablamos acá que ese momento de la función, ese compartir con el público, es único e irrepetible. Es irrepetible. De hecho, a nosotros nos pasó que una de las actrices tuvo un problema personal gravísimo y no pude estar. De hecho, por ahora no ha podido volver. Y la primer función, Gogol, fue un peluche real. Toda la obra ayudaba para que Gogol sea un peluche, la verdad. Habilitado, estaba muy habilitado. Pero esa es la magia del teatro. Claro. O sea, realmente que es bueno, la hacemos entre las que estamos ahora y lo que sucede acá. No volvió el peluche. Hay gente que lo pide igual, que por lo menos esté sentado en una butaca. Capaz que lo llevamos para que esté sentado en una butaca este viernes. Pero digo que hay algo que sucede que solo es de ese momento. O sea, más sí, allá, esto sí, fue sí, como sí, exagerado sí, sí. lo del peluche, pero digamos, sí, que solo sucede en ese momento. En ese momento. Con las personas magia, que están con ahí. Con esas personas, sí, totalmente. Sí. Maya, ahí decías que eso, que escribís, ¿esta es tu primera obra de teatro o ya estuviste incursionando por el teatro? Me pasó que fui a Argentores y tenía dos obras registradas que yo no sabía. ¿Sos vos? Era yo. Pero en realidad eran, bueno, era una pequeña, digamos, no las consideré nunca obras de teatro, claro. Eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió. Una, digamos, era una pequeña obra sobre Vita, que ni siquiera le hice, bueno, nada, se hizo para un evento de 100 Evitas que fue en Rosario. Y después otra obra que es Mute, que son muchos poemas que yo dije en escena, pero claro, como son poemas, yo no lo consideraba como una obra de teatro, claro, pero mira. Claro, estaba hecho para ser en escena, entonces sí es, digamos. Y dije, ah, claro, las directoras que en su momento estaban con estas obras, que no era, las registraron. Uh-huh. Yo tengo 1.800 pesos del 2017. Vamos, un alfajor. ¿Alcanza? tengo menos kiosco. No, creo que no. Bueno, claro, y dije, ah, no, tenía dos obras registradas y no lo sabía. Pero yo considero que es mi primera es obra. Es tu primera obra esta, sí, claro. Yo considero que sí. Es la que. Y de hecho, voy a nombrar a Tania Scaglione y a dos dramaturgas de Rosario, Carla Sacani, que son muy amigas mías. Las dos, cuando leyeron la obra, me dijeron, la tenés que dirigir vos. No te la puede dirigir nadie. Para mí, la tenés que... O sea, dos personas que son muy opuestas, digamos, y que se conocen, porque, bueno, el ámbito del arte, ¿no? Pero quiero decir, no fue una opinión en conjunto. Y yo dije, bueno, la sigo. Pedí mucha ayuda, la verdad, porque, bueno, es mi primera obra dirigida. Pero bueno, ella confié en las amigas que dijeron, no, esto lo tenés que dirigir vos porque es como tu universo. Claro. Así, qué bien las amigas siempre, ¿no? Porque las amigas siempre. Las amigas siempre, porque ahí en ese sentido es como que una va tirándose como para atrás y es como, no, dale, dale, avanza, y se va haciendo como ese, ¿viste? Como un embalse ahí que te va conteniendo, como, bueno, dale, explota ahora arriba del escenario. Total, sí. Una remera que diga a las amigas siempre. Sí, por favor. Sí, a quien escuchan es Maya Morozano, que dirige Es Pelando a Gogol, que está en el Teatro Anfitrión, en Venezuela 3340, todos los viernes a las 10 de la noche desde septiembre. ¿Y hasta cuándo no tienen? ¿Hasta cuándo la hacen? La vamos a hacer, esperemos, hasta noviembre, vamos. Hasta noviembre, esperemos que el público nos acompañe. Pero, viste, el público acompaña las obras de teatro, digamos. Nosotras hace poco entrevistamos a unas compas que eran de una grupalidad, Hijas de Perra, que habían agotado las funciones, ¿no? Como que hay algo que pasa a contramarcha de las decisiones de quienes nos representan en este sistema democrático, que es, che, recortamos el Instituto de Teatro, recortamos el Instituto de Cine, sin embargo, hay público, hay mucha gente que elige el teatro alternativo, independiente, ¿no? Como muy a contramarcha de lo que están leyendo en los poderes. Hay una necesidad muy grande y, bueno, yo creo, que no es nuevo esto, digamos, en las grandes crisis mundiales, la poesía y el teatro siempre resurgieron, o sea, brotaron como hormigas, digamos, en los momentos más complejos. Así que sí, creo que hay una gran necesidad, pero bueno, también necesitamos espacios como esto para que la gente se entere, ¿no? Que claro. Se entere que están, porque en un momento se te agotan los amigos, las amigas, y los familiares, y necesitas que eso, que llegue al público, pero sí hay una gran necesidad de escuchar otras cosas y sobre todo de lo que decía, de encontrarse también. Aunque incluso ponerle una obra no te gusta, encontrarte para discutir por qué no te gustó con alguien, ¿no? Como sentarte después a tomar una cerveza y, che, me pasó esto, me pasó lo otro, que es algo hermoso, ¿no? Sí, que te pasa cuando compartís arte. Sí, por eso seguimos insistiendo que es por ese lado, ¿no? Porque muchas veces también esta idea de que es caro. Y yo decía, no es caro. Ir al teatro, o sea, sale un billete. Sí, tiene que salir porque es una retribución, es algo que tiene que circular. Es que, pero el tema es que también es caro hacer teatro, digamos, o sea, porque claro. Bueno, hay lo mismo que el cine, ¿no? Bueno, nos acomodaremos a lo que sea, pero sí, digamos, o sea, hay que poner plata en escenografía, claro. En vestuario, en un montón de cosas, pero, y por eso, digamos, la entrada. Pero bueno, igual es muy accesible la entrada. Es accesible, y si no, que nos escriban. No, cualquier cosa en particular, que no dejen, que la plata no sea un impedimento. Pero no es eso, en comparación por ahí con esas grandes entradas, viste, así es bueno, y que tenés que pagar el plus del no sé qué, que los envíos, que tenés que estar actualizado. No pasa eso en el teatro independiente, o sea, hay lugar para todo eso. Hay lugar para todo eso. Eso siempre va a pasar, ¿no? Como hay lugar. Siempre va a haber lugar para que entres a una obra de teatro alternativa. Yo creo que sí, creo que sí. Porque además quienes la hacemos es también una postura, una posición política. Política. Claro que sí. Antes de hacer aire me decías que por ahí no te que queríamos nombrar a todas las actrices que están en escena, ¿no? Sí, porque yo no me quiero olvidar de nadie. Bueno, ahí empiezo yo. Aguda, que es la mujer aguja, la interpreta Noelia Galera. Genia total. Rómula, la mesilla con sombrero, Vanina Berkovich. Quiero decir una anécdota. Yo siempre pensé cuando escribí esta obra que la mesilla esa iba a ser Vani. Y siempre le dije, vos me decís que no y a mí me rompés el alma. O sea, porque yo la pensé y eras vos. Sí, me pasó eso. La mesilla con sombrero. Me intriga todo de esta obra. Rema es la mesilla con pañuelo en vez de con sombrero, ¿no? Y la hace Soledad Serrano. Sí, genio total. Alondra es la mujer grulla, que es Lina Lavarello. La doctora Raquel Neblina, la mujer humo, es Maruja Bustamante, que sabemos que da talleres. Tomen los talleres de Maruja. Pitón, la mujer chamana, es Candelaria Medina. La policía del pene con bigote de Hitler es Florencia Cabello. Y policía del pene con bigote de Dalí es Steffi Saragusti. Gogol es Natalia Freijo, ¿no? Sí. Bueno, fue una decisión que incluso los masculinos, digamos, los interpretaran mujeres. O sea, mujeres y disidencias era lo que quería, digamos, por lo menos en esta obra, por lo que significa para mí y digamos, lo que significó escribirla y hacia dónde iba. Así que todas mujeres y disidencias, pues es una obra profundamente feminista y política desde ese lugar. Exacto. Y en un contexto donde nos están atacando, somos el enemigo principal, pareciera, ¿no? Ahí estamos acá, acá estaremos, seguiremos estando, multiplicaremos y todo. Sí. Arte. Bueno, entonces, tenemos que pensar una consigna para que... ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo era? Ser Checheana. Checheana. ¿Qué te imaginas, Checheana? Chechiana, ¿qué significa ser chechiana? Me encanta. Esto va a ser para el viernes de la semana que viene, pero hoy está la hora. Hoy hay función. Hoy está ideal para ir al teatro. Está hermoso, vengan. Hoy hay una amiga encima cumpleaños, así que va a haber torta. Para variar. Para variar, más torta. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral, es todos los viernes a las 10 de la noche en el Teatro Anfitrión. Y ¿tienen Instagram o redes de la obra? Sí. ¿Cómo es? Es guión bajo pelando guión bajo a guión bajo Google. Es guión, o sea, bajo, en vez de espacios ponen guión. Claro, está bien. Porque no te deja poner espacios. Y es pelando, no esperando. Es pelando. Bueno, así que vamos a sortear la semana que viene dos entradas el viernes de la semana que viene. Y te queremos agradecer mucho que te hayas venido a La Tribu a contarnos esta obra profundamente feminista y que es una comedia, que eso nos hace reír, pero también reflexionar, ¿no? Total, sí. Se van a reír. Yo, en algún momento, se van a reír. Ahí va. Gracias, Maya. No, gracias a ustedes. Qué hermosa nota. Gracias. Y el molde que contiene esta sociedad que absorbe tu naturaleza es infinita. Selva, mírala, que habita. Y el molde que contiene esta sociedad que absorbe naturaleza es infinita. Leré, leré. Sale para afuera, lo salvaje atraviesa, fuga, sale los males para afuera, leré, leré. Tierra y la poesía que brota con cada caída. Hay una fuerza que doma la tierra que te espera. Hay un llanto que te llama.

La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La primera noticia es que se largó a llover fuerte, fuerte en la ciudad de Buenos Aires. No promulgan la ley de emergencia en discapacidad. Diputados denunció ante la justicia al presidente, al jefe de gabinete y a otras autoridades del gobierno por no promulgar la ley de emergencia en discapacidad. La figura en la que los encuadra es la de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que a la fecha aún no publicaron en el boletín oficial la norma 27.793 de financiamiento de las pensiones no contributivas por por discapacidad. Por eso la denuncia también abarca a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación y el Director de Registro Oficial. Ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades. Con la angustia de las familias no se juega, afirman en la nota presentada. Usan millones del Garraham para un fondo de inversión. La doctora Norma Lezana de la Asociación de Profesionales y Técnicas del Garraham denunció la utilización del superávit del Hospital Garraham, producto de la generación de los llamados recursos propios, servicios, atención del hospital a pacientes con obra social y prepagas, y se supo que el hospital tuvo un crecimiento en generación de recursos propios por 453% en 2024 y que también tiene un plazo fijo de 40 mil millones de pesos destinados a un fondo de inversión, es decir, especulación financiera. Mentían en que había ñoquis, mentían en que sobraba gente, mentían en que faltaba plata, se la estaban timbiando, informó Lezana. Despidos ilegales y precarización en el parque industrial. La empresa Random, que fabrica guantes industriales en La Plata, realiza suspensiones arbitrarias y el mes pasado despidió trabajadores sin pagarles su indemnización. Busca contratar personal por agencia fuera de los convenios colectivos. Nos quieren romper. No se puede seguir trabajando así. Se lesionan compañeros. Tienen que pedir carpeta y la empresa insiste con un ritmo de producción insostenible. Ni tiempo para ir al baño tenemos, afirmó uno de los obreros de la empresa Random S.A. ubicada en el Parque Industrial 2 de La Plata. Según el artículo 24 del convenio colectivo del sector, para hacer esto la empresa tiene que comunicar el plan de productividad con la debida antelación, contemplando que las nuevas modalidades de trabajo no sean perjudiciales para la salud de los trabajadores. En este sentido, tiene que proceder con el consenso del gremio del rubro, la Asociación Obrera Textil, encargada de velar por los derechos laborales del personal. Sin embargo, este acuerdo nunca existió. Nos vamos a Mar del Plata, donde prohibición judicial de los operativos contra las personas en situación de calle. El pasado viernes 12 de septiembre, la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata confirmó la resolución de primera instancia que hizo lugar al habeas corpus colectivo y preventivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria en favor de las personas vulnerables que habitan o trabajan en la calle de Mar del Plata y que padecen la violencia, la destrucción de sus pertenencias y sustracción de documentos por falta de la patrulla municipal. Los magistrados valoraron la consistencia de las pruebas aportadas por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura y rechazaron la acusación del municipio respecto a una pretendida vulneración del principio de división de poderes. Minutos pasan de las 10 de la mañana y 19 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 84% de humedad, 23 es la máxima del día de hoy. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y aunque en la realidad llueva, llueva mucho, nos vamos a ir al plano de la fantasía donde siempre hay arcoíris, está despejado y es un día hermoso. Y las charcas hacen un llamado a la solidaridad y buscan dadores de ideas creativas, transfeministas, comunitarias y acciones concretas de todo tipo y factor. Charco de arena. Esta cajita que tocó Vidalita. y sabe hablar, mi viera y mi dolor. Solo le faltan los ojos, vidalita, para ayudarme a llorar, mi viera. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Diecinueve minutos pasan de las 10 de la mañana, es viernes, viernes 19 de septiembre, casi la primavera y debe haber muchas actividades. Y para... por ejemplo, hoy a la noche hay una obra de teatro, Espelando a Gogol, esta obra de un poco grotesca, absurda, pero con unas reflexiones bastante actuales. Estuvimos recién con Maya, la creadora, directora, guionista de la obra, así que hoy hay un planazo a la noche. Hay un planazo, 10 de la noche, Teatro Anfitrión. Así es, en Venezuela, 3340, entradas por alternativa teatral. Ponen Espelando a Gogol y te lleva directamente a la compra de entradas. ¿Sabés que estaba mirando que... el otro día nos cruzamos a Montarosa. Sí, en la en marcha. En la marcha. Y Monta ¿qué? Se presenta la semana que viene, mira, el 27. Le vamos a mandar un abrazo le grande un mensaje. Porque es radio participante a full, ¿no? Lo decimos en voz alta, sí. Pero acabo de mandar un mensaje. Monta, venite a contar esto al estudio, así bien. Compartir. Tenemos la excusa para bien. Compartir un rato de aire acá en la tribu. Pero bueno, eso es la semana que viene. Sí. Decíamos en las noticias, Pau... sí, que hay una charla de debate ahí en la ESMA para conmemorar los 40 años del juicio a las juntas. Esto es hoy viernes 19 a las 18 horas. Miriam Lewin y muchas participantes más hablando de estos 40 años, porque claro, fue en 1985 ese juicio a las juntas, ese donde se dijo ese nunca más. Que ahora nos lo están apropiando también y es terrible, ¿no? Se apropian de nuestras palabras, que es lo que hablábamos sí. recién con Maya, pero también hay un negacionismo extremo, ¿no? Porque convengamos que pretenden instalar teorías e ideas que ya habíamos, o sea, que para nosotros no entran en discusión, ¿no? Entonces, habitar los centros o los ex centros, ¿no? Clandestinos, hoy centros de memoria, es importante para demostrarles que los queremos, están haciendo un desguace muy profundo con todas las políticas de memoria colectiva. Entonces es muy importante la charla de hoy y de habitar, ¿no? Estos espacios hermosísimos que han sido resignificados para la vida, para la memoria colectiva y la justicia, ¿no? Como seguir insistiendo que es por ahí. Exactamente. Ayer hubo una gran marcha en La Plata por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Recién cuando Juan Sicale nos visitó, nos dijo que ayer estuvo en La Plata. También aquí en la Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también se hizo memoria colectiva por este 18 de septiembre. Tocaron Pica para todos mis compas y Elía se levantó y bailó al lado de Julián. ¿En serio? Hay un video hermosísimo dando vueltas por las redes, que ahí ves la fuerza que tienen las viejas, ¿no? Elías Penn es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene cerca de 90 años, creo, más. De 90, tiene, no cerca, tiene más de 90. ¿Tiene más de 90? Sí, tiene más de 90. Bueno, un abrazo grande a Elia y a su baile en la Plaza de Mayo. Eso, tenemos que hacer eso, bailar, bailar y bailar. Y también podemos bailar, pero podemos ir al cine, porque en el Malva... Hoy se está presentando la última función de Senda India. Ayer estuvimos hablando con su directora, junto, bueno, con Ale Rat, nos presentaba a Daniela Sellaro, directora de Senda India, que hoy, viernes 19, en el Malva, está presentando esta última función de un docu que parece sumamente interesante, ¿no? Claro. Claro que sí, claro que sí. También está la película de Belén, pero son estas funciones únicas, ¿no? No, no es que señora. Se estrenó. Ah, ¿se estrenó y está toda la semana? ¿Sabes que sí? Tres funciones. Bien. Yo estaba que no sabía si decirla. Se llama Libres las Queremos. Se estrenó ayer, 18 de septiembre, a las 20 horas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. 20 años de la campaña nacional por el derecho al aborto. Libres las Queremos. Se estrenó ayer y sigue toda la semana. Sigue toda la semana. Tiene tres funciones. 3 de la tarde, 8:10, es más o menos así, en el cine Gumón. La peli está buena porque lo que pone en evidencia es la fuerza que tenemos. Me hizo acordar mucho a la historia de Iggy, ¿no? Compas que tienen causas armadas, quedan detenidas, y después como la fuerza de los transfeminismos, de la construcción colectiva, revierte, ¿no? Situaciones de espantosas, ¿no? Del horror, de la injusticia, y que tiene algo de inspiradora en este contexto. Como, che, mirá la fuerza que tuvimos para, en todas estas historias, bueno, tenemos que, invita un poco a repasar y revisar cómo estamos hoy, porque venimos de una fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a construir y hasta que la demos vuelta, ¿sí? Hasta que este patriarcado se caiga. Sí, totalmente. Vamos a pasar al sábado, que hay muchas actividades. Perfecto. El 20 de septiembre. Dale. Bueno, el 20 de septiembre hay un gran llamado a que vayas y te nacionalices. Ay, palestino, sí. Palestina, palestine, soy palestina. El próximo sábado 20 de septiembre a las 3 de la tarde en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro en Carlos Calvo 2365, con referentes de todos los espacios políticos, derechos humanos, movimientos sociales que integran el Comité en Solidaridad con Palestina. Se va a hacer esta campaña Soy Palestine, que queremos que se extienda, ¿no? Esto va a ser una cosa federal en toda la Argentina, pero bueno, es un acto simbólico de obtener como la ciudadanía palestina, ¿no? Para que vean que somos un montón en el mundo en apoyo al pueblo palestino. Sí, la acción de mañana será la primera de unas cuantas, según lo que nos dijo Tilda. Se van a estar abriendo como especies de cónsules simbólicos a lo largo de todo el territorio para que no quede solo centralizado en la ciudad de Buenos Aires, sino que en otros territorios también puedan obtener esta ciudadanía simbólica. de la mano de la lucha palestina, nos vamos a ir a de la defensa del agua, que está muy vinculada con lo que está pasando. Muy vinculada, y también lo anunciábamos en las noticias, pero el 20, el sábado, va a haber una jornada de acción y difusión contra la privatización de aguas, ¿no? Así es. De AISA. Se está haciendo una junta de firmas para repudiar esta la posible privatización y la venta de esto, ¿no? De una empresa que administra el agua y que quien está detrás de estos intereses es Mekorot, una empresa de capitales israelí, ¿no? Que es de una larga data. Si ingresan en las páginas de la campaña Fuera Mekorot, acceden a toda la información que tienen las compas. Y si no, mañana acercarse a Costanera Sur, ahí frente a la Fuente de las Nereidas, a conversar con compañeras de la campaña y sumarse a la defensa del agua. Ahí está, mañana en Costanera Sur de 11 a 1 del mediodía, frente a la Fuente de las Nereidas. Ahí es la convocatoria para defender el agua, para repudiar a esta empresa Mekorot, que se presenta como gestora del agua. Vamos a las joditas del sábado. ¿Tenés joditas para el sábado? Sábado, joditas de, sí, de la noche, de como venirte a la Tribu Mostra, como irte a la Minga Club Cultural, a Casita Brandon. Sí, yo tengo una en el Barrio Cultural, que es en Remedios de Escalada, un poco saliendo de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur. Van a hacer una juntada para festejar la primavera, y es una alta fecha, porque tocan Los Viajes de Simón. Es una banda, yo te cuento, que Los Viajes de Simón es una banda que te va a encantar, porque quien canta es un niño. ¿Un Simón? Es un Simón. Un Simón que canta acompañado de toda una banda, y son buenísimas las canciones. Yo creo que debe tener 12, 13 años quien canta en Los Viajes de Simón. Después van a estar también las Feminazis. Las conoces, sí, a las Feminazis, son una masa. Y cierran Les Nieris también, otros Nieris amigos. Así que esto va a ser en el Barrio Cultural, anticipada 5.000 pesos. Se viene alto fiestón, ¿no? Porque parece que este centro cultural va a cambiar de lugar, pero bueno, esta es una de las de sus últimas fechas ahí en el Barrio Cultural. Es Remedios de Escalada, a poquitas cuadras de la estación de Remedios de Escalada. Después busco la dirección y se las paso. Dale, me parece muy bien. Mientras tanto, mientras buscas esa dirección, te cuento que mañana comienza la toma de Almagro. Ay, sí, sí, que y esto tiene que ver con centros culturales de Almagro, ¿no? Sí, hablamos con compas del JJ Ara una semanita atrás, y mañana comienza con un primer corte de calle en la casona de Humahuaca. Así que para quienes quieran acercarse, a partir de las 6:30 de la tarde va a haber sociodrama público. Así que como obligatoriedad, participar, actuar, sí, dejarse llevar un poco. Después, monólogos, clases de tango también, clases de folclore. Y finalmente, a las 9, una peña con compas de la Asamblea de Almagro, que van a estar moderando una charla, y después bailongo en la calle, como ya conocemos las joditas de la casona, que son muy, muy lindas ahí en la calle. El domingo, en el programa que tiene la Asamblea en nuestra casita con parlantes, que se llama Almagro Obrero. Estamos hoy con palabras, mi dislexia está, tengo que pensar mucho. A partir de las 6 de la tarde, acá en nuestra casita con parlantes, vamos a hacer un programa especial de 2 horas, porque también las mostras, como parte de esta toma, se suman a un programa especial donde se va a estar difundiendo ¿Cómo surge esta toma? ¿Qué es la toma? ¿Cómo continúan las tomas? ¿Cuál es la relación de las tomas con los centros culturales? Uh-huh. Y quienes están por acá se pueden acercar a las 5 de la tarde, que abrimos nuestra casita con parlantes para hacer una memoria, una merienda colectiva, memoria colectiva también. También. Y a partir de las 6, programita al aire. Hermosa joda la de mañana acá, ¿eh? Hermosa también. Mañana, no, el domingo. Mañana es en la casona de Humahuaca. ¿Y nos vamos al domingo? Y ya estamos, yo ya te ya estamos, bueno, casi, bueno, el día de comienzo de la primavera, hablamos esta semana también, hay una fiesta popular Huilén que cumple 10 años, ahí es este 21 de septiembre en Gerli, uh-huh. La fiesta popular Huilén cumple 10 años, esto es en Cangallo 443 de Gerli, Avellaneda, estación al andar, es una fiesta popular que va a haber de todo, juegos para los pibes, ollas populares, es una fiesta popular que hace 10 años la llevan adelante, porque en esta fundación hay pibes y pibes que viven ahí, y entonces es eso, con ternura venceremos, dicen, así que es un re plan para el domingo a las 11 de la mañana irte a Gerli a pasar la primavera, ¿no? También si estás en otra zona, si estás por Mataderos, también hay un apoyo a la retaguardia, hacen también una celebración, una resistencia, una primavera de la resistencia ahí en esa casa donde funciona la radio también. Que se come muy rico ahí en la retaguardia. Que se come muy rico. Y bueno, y aportando ahí, aportás a que continúe este medio comunitario tan importante. Hablando de esto, del juicio a las juntas, son el único medio que está transmitiendo absolutamente todos los juicios de lesa humanidad, y para eso necesitan ese aporte de toda la comunidad para seguir haciendo comunicación. Ahí va, es un fin de semana cargado de actividades. Cargadísimo. En simultáneo varias cosas, así que no podés decir que esta constelación de salida, jodita, militancia, active, de todo, te deja fuera, porque donde estés hay algo para poner el cuerpo. Esto es muy simple, compa. Ay, es muy simple, nunca a la derecha, dice Willy Bronca. Domingo no va con la derecha, no te alcanza ni pa'l desayuno. Menem la cagó cuando tiró el 1-1, que explotó con De la Rúa y soltó la bomba de humo. Es muy fácil destruir lo que construye uno. Agarrar la pala no es lo mismo que convertirse en su mulo. Si chupa la media del patrón, eso es problema tuyo. Pero tu boicot devalúa mi laburo. Yo estoy a favor de tener trabajo y techo. Vos de a poco te estás convirtiendo en otro antiderecho. Sos un pobre de derecha, dicho hecho y derecho. En la dictadura ellos decían algo, ahora hecho. El Estado no funciona, hay cosas para mejorarlas, pero nada mejora con un cheto como marra. Si te sacan el subsidio no vas a pagar la cuenta, y sin estufa vas a estar durmiendo con media y bufanda. Ni con Bullrich ni Larreta, mucho menos con Milei. Quieren tener de presidente a otro fan del Opus Dei. Libre portación de armas con su ley. Ya lo veo a los tiros en plena Plaza Hussein. Ey, yo ya vi cómo Brasil sufrió con Bolsonaro, porque a los racistas les encanta ese tipo de Estado. Más de un nazi sonrió este domingo votando en Donald Trump argentino con interés del mercado. Te prometen libertad mientras la van sacando. Son leja de un militar y un cheto fan de caballo. Después se van a quejar porque su tumba acabaron. Libertad para empresarios, pero no te lo aclararon. Están en contra de todos los que a vos te beneficia. Con terrible propaganda de a poco te desquician. Tienen plata porque el genocidio los oficia, y vos vas comprando lo que ves en las noticias. Sé que entendés bien mi letra si sos un artista, porque nunca nos fue bien con ningún economista. Cultura tiene por lo menos ministerio, pero no es misterio que lo va a cerrar si gana su lista. Solo basta con mirarse un par de entrevistas para entender que te seré de los que nos perjudican. Se adjudican soluciones con promesas e ilusiones que el día en que asumen ni se cumplen ni se aplican. Me sorprende ver lo fácil que se olvida todo lo que tuvo que pasar en Argentina pa' que vos puedas tener tierra, techo y comida. Después de tanto viene un gil de mierda y te lo quita. Desde el 77 que tu plata le sirve a los bancos. Saben un poco de historia, sé que sirve cada tanto. Los gobiernos van y vienen siempre cada 4 años. Y después de tanto tiempo seguimos sufriendo en vano. Esto va a traer muchos dolores de cabeza. Charco. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. FMLatribu.com 88.7. La tribu viva.

Es buen augurio. Es así buen que, augurio. Hoy sí, tenemos toda una celebración por tu cumple aquí, sí. Así que... Y no puedo dejar de mandar, antes que me olvide, a toda la troleada de DTL que estuvieron acá también arreglando. Sí, que fueron a la antena, pero se les largó a llover. Así que amar un... abrazo gigante. Y bueno, vinieron un poco mis cumple también. Sí. Pero bueno, ahí retomando un poco lo de la columna de hoy, porque hay como varias cositas. Bien. En principio, comentarles que el martes que viene se va a estar proyectando al OMSAM una película que se llama Todas las Fuerzas, que es narra la historia de una mujer migrante que es cuidadora en el barrio de Once y que a raíz de la desaparición de una de sus amigas, se empieza a realizar una búsqueda de investigación por las noches y se va cruzando con otras migrantas y que todas estas van desarrollando con el correr de los años superpoderes. Mira. Entonces, sí, es medio interesante, ficcional. Medio ficcional, como... y bueno, tenemos un audio para escuchar y bueno, va a estar en el OMSAM y es la película que ganó en el Festival del Bafisi. Bien. Sí, pero bueno, me interesa como toda la narrativa y la historia. Hola Eli, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Estás desconectado o qué? Nadie la conocen, trabajan juntas. Las chicas que trabajan acá desaparecen de un día a otro, ya no están. Me soñé con Eli. En un tiempo me pidió prestado dinero, lo cual, como no trabajamos el día a día, no pude prestarle. Todo el tiempo pidiéndome el número de teléfono a mi prima. Y bueno, ya acabé dándole. ¿Dónde estás, amiga? Dame una señal. Ayúdame. ¿Sabes qué es lo que me hace recordar este lugar? Esas largas horas de trabajo. Y en esos encerramientos, ella descubrió su don. Comunicarse con las palomas. ¿Alguien me puede abrir? Bien, escuchamos un poquito de lo que es el trailer de la película. Obviamente que una cosa es escucharla en sonido, otra cosa es ver un poquito el resumen muy breve de un minuto y algo. Y bueno, no quería dejar de mencionar a quienes forman parte del elenco, que además las voces, las que escuchamos, muchas de estas mujeres que están actuando en la película son migrantas, como Cecilia Santos, y bueno, también están Andrea Garrote, Sandra Chávez Ordóñez, Gabriela Trejo Farfán. Y la peli está guionada y dirigida por Luciana Piantanida. ¿Cómo se llama la peli? Todas las Fuerzas. Todas las Fuerzas. Todas las Fuerzas. Pauli, mientras va buscando. Y bueno, y va a estar, como les decía, cine en el campus, en la UMSAM. Lo organizan desde Migrantes a Reconquista, que es un proyecto que articula con organizaciones migrantes allá en San Martín. Y que es, bueno, esto se lo pueden encontrar como Migrantes en Reconquista en las redes sociales. Y va a estar la directora, o sea que también se puede generar un diálogo, un ida y vuelta con Luciana. Y es teatro, bueno, en el campus Miguelete, en San Martín, a las 6 de la tarde, martes 23 de septiembre. Martes 23 de septiembre. Aquí también dice que esta película, lo fantástico comienza a permear la realidad ante los ojos del espectador y pareciera hasta parecido a la obra de teatro que propusimos hoy, ¿no? También porque es una obra de teatro de humor, de sátira, pero también con un mensaje profundo que creo que esta peli, Todas las Fuerzas, también tendrá mensajes profundos, ¿no? Sobre la migrantada. Sí, me parece, me gusta ya de por sí que quienes estén actuando sean compas migrantas, quien esté sobre representada y la identidad. Y después, bueno, hay una, también otra realidad es que uno de los laburos más comunes son las de cuidadoras, personas mayores, eso también es real. En Once hay población migrante ahí también, así que que nada, veremos si la van a pasar en otros lugares también para que también se pueda rotar en otros espacios. Así que bueno. Pero bueno, por el momento, el martes que viene, 6 de la tarde, allá en la UNSAM. Exacto. Después, por otro lado, no quería dejar de traer algo que están un poco articulando la comunidad colombiana desde el consulado colombiano. Ajá. Justamente con otros espacios, con otras organizaciones de la migrantada colombiana, que tiene que ver con un formulario online que se está haciendo, que es una encuesta 2025 para conocer quiénes son la colombianidad en Argentina, cómo viven, porque vivimos, yo no soy colombiana, pero cómo viven y qué necesitan, como me parece interesante. Sí. Esto también porque, bueno, yo soy muy reacia a lo que hace y no hace los consulados y las embajadas, porque la realidad es que a veces desatienden mucho a su población, a la que deberían representar en los otros territorios. Pero el primer pasito es, bueno, el interés de generar este material, que va a ser información para que después, desde las organizaciones colombianas, acá viviendo en Argentina, en Buenos Aires, puedan ir a presionar también al Estado colombiano, que es lo que necesita la población, la migrantada colombiana, viviendo acá, en este caso, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, el formulario es online, es totalmente digital y está disponible hasta el 30 de septiembre. Así que esto también lo queríamos compartir. Es un link, si no, también pueden entrar directamente al Consulado de Colombia, que en las redes sociales está como Consulado LAR. Así que, bueno, nada, hay un QR también. Bien. Entonces permite también entrar directamente, el famoso QR que ahora está. Sí. Es muy práctico, lo tengo que reconocer. Yo me niego a tener el lector del QR. Pero bueno, pero hay celulares que ya lo hacen solo. Hay celulares que lo hacen solo, tenés la cámara y plup. ¿Ah, sí? Sí, capaz que ya... Que tenías que tener un programa, ven que soy muy así. No, igual hay teléfonos que sí y hay otros que no. Tal cual, depende el equipo. Sí. Pero bueno, me parece que eso, como no quería dejar de mencionarlo, es info que nos hizo llegar Yeye, una compañera y amiga colombiana. Sí, que hemos hablado con ella también. Claro, que bueno, forma parte de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. ¿Sí? Así que bueno, esto para traerles. La otra situación que quería comentar, que es un poco de traer claridad en relación a las personas que son refugiadas, que bien, tienen el estatus de refugiadas acá en el territorio argentino. Y pienso, bueno, en muchos conflictos donde vos pedís asilo de refugio, ¿no? Por situaciones de exilio, por situaciones de conflicto armado, persecución a tu vida por ser militante. El otro día leíamos la nota de que una comunicadora social pide como asilo político. Uh-huh. Al Estado español, porque frente a las amenazas de todos los grupos de pedófilos, abusadores y toda esa grupalidad tan violenta, se sintió esto, que estaba en riesgo y se fue del país. Bueno, esa es otra. Me llamo Luciana Péquer, o sea que sí, es una persona pública muy conocida, ¿no? sí, tal cual. Bueno, hay una situación ahí, por lo menos en el territorio argentino, que no es menor, que justamente acá la institución encargada de otorgar el refugio es la CONARE. Sí. La CONARE está regida por una ley que tiene que ver con la ley de cómo se implementa la calidad, la categoría de refugio para las personas que lo solicitan. Y en ese sentido, quienes ya tienen esta situación dada por la CONARE están cuidadas de alguna manera en el territorio argentino. ¿Qué significa esto? Que no pueden venir a molestarles ninguna otra institución porque tienen la categoría de refugiada, ¿sí? Ahora, esto... viene un poco reglamentado por una ley que tiene que ver con la del refugio. Está la otra, que es la que más hablamos en las columnas, que tiene que ver con la ley de migraciones específicamente, que es la 25, la familia Villalba, por ejemplo, sí, que iba a hacer eso. Que es la 25871, y en estas situaciones algo que Migraciones está haciendo y está bueno ahí, que si conocemos a alguien que está pidiendo refugio y tiene ya, en todo caso, más bien el tema del refugio otorgado por la CONARE, si quiere empezar a tramitar el DNI a través de Migraciones, de la Dirección Nacional de Migraciones, con la ley 25871, es decir, hacer el DNI, pedir el DNI para la temporaria. Uh-huh. y luego cuando tenga la temporaria pasará a permanente, pero en principio hacer ese trámite de erradicación, teniendo la condición de refugiado, lo puede hacer, no es incompatible. Bien. Lo que está pasando en migraciones es que a veces, claro, vos sos una persona que huye de tu país de origen porque sí. tu vida corre riesgo, exacto. por los motivos que mencionamos, ¿no? Por todos o por alguno de esos. Entonces, es muy probable que no pases en muchos casos por paso habilitado, porque estás huyendo de una situación de peligro, bla. Entonces, si ya la CONAR, en el caso de Argentina, te otorga el refugio, migraciones tiene que considerar que ya una institución nacional te está contemplando esa situación, ¿no? Que corre riesgo tu vida. Por algo te dieron el refugio. Entonces, no puede rechazar el trámite de temporaria, en principio, a las personas que son refugiadas si quisieran iniciar este trámite para tener el DNI. ¿Por qué? Porque ya tiene la calidad de refugio. Entonces, en todo caso, tendrían que agilizar. Y lo que están haciendo, están queriendo, es... que está bueno ahí como bajar un poco a la información y tener claridad en esto, es decirle, bueno, como pasaste por paso inhabilitado, a vos no te correspondería o te la pueden denegar. Bueno, esto no lo tiene que hacer Migraciones. Y en todo caso se lo tiene que ir a pelear, ¿sí? A la Dirección Nacional de Migraciones, objetando esto, como tengo la calidad de refugio, me tenés que garantizar el acceso al DNI temporario porque... Si bien está la CONARE que otorga el refugio, Migraciones otorga los DNI temporarios permanentes y no son incompatibles, ¿sí? Claro. Yo puedo ser refugiada y tener mi DNI temporario. Entonces, y no importa si pasé por un paso no habilitado, porque yo ya tengo me otorgaron el refugio y esto no me lo otorgué yo, me lo otorgó la CONARE, claro. que es la institución que garantiza eso acá en el territorio argentino. Esto quería como traer un poco de claridad porque bueno, nos parecía necesario también en contextos donde, nada, no solamente las políticas antimigratorias son más... más fuertes, ¿no? Sí, más restrictivas. Los discursos en cuanto... a los falsos refugiados, ¿no? También están ahí latentes. Sí, pensaba en la familia Villalba que se fue del país, o sea, porque se aún estando como refugiada le allanaron la casa, hostigaban a las infancias, exacto. ¿no? Con esta idea de que era una familia terrorista, ¿no? Todo lo que se había construido falsamente en torno a una familia que estaba. Lo de la familia de Villalba es muy grave porque le quitaron la calidad de refugio. Exacto. Eso es muy grave, la verdad. Pero bueno, pensando también cómo funcionan esas instituciones ¿no? en este contexto. Sí. Y sin ir más lejos, bueno, todos los activismos que vemos de Palestina en otros territorios son justamente de personas exiliadas. Personas que han tenido que han tenido porque no les quedaba otra y han podido de alguna manera, pero por ejemplo, en el caso de la comunidad boliviana, hay un médico con 5 nenes. Sí. Que el Estado boliviano no le está garantizando que pueda, no se está haciendo cargo de activar ahí los protocolos de repatriarlo y porque es un boliviano palestino, ¿entendés? Es muy grave esa situación. Pero si a él le dieran asilo en otro país, bueno, como en calidad de refugiado, esto como... nada, también es en este momento donde... el genocidio ya no lo pueden tapar ni siquiera los que no los querían mencionar, ¿no? El genocidio de Palestina. Sería muy grosero que alguien le quisiera quitar o no otorgárselo a una familia palestina. Uh-huh. Pueden tener toda la decisión política de hacerlo. El tema es que ya en estos momentos eso no sería posible. Uh-huh. Con la familia de Villalba, si hubiese tenido mayor visibilidad, seguramente no se hubiesen atrevido a hacerlo. Pienso yo. Esto ya es una opinión personal. Uh-huh. Pero bueno. Sí, insistir en eso, ¿no? En el conocimiento de los derechos. Y pensaba, ¿qué pasó, Carly? ¿Hablaste con la compa de Santa Fe en relación a los cambios en la Constitución? Bueno, ¿cómo terminó el poroteo? Sí, se ganó. Se ganó. Las personas migrantes que tengan DNI permanente en Santa Fe pueden elegir, sí, para contar las buenas y también para contar un poco más las buenas. Voy a volver a pasar, que no lo estuve haciendo últimamente, el tema de los emprendimientos migrantes. Bien. Hay Deli, que por ejemplo está con la cooperativa de lencería, ¿no? Entonces, quienes quisieran hacer un regalito. Hacerle a Carly un regalito. Por favor. Basta de esos elásticos vencidos. Por favor, necesito. Calzones con buen elástico. Y de algodón, ¿eh? Lo pueden hacer preguntándole a Delia directamente a su teléfono y comprándole, porque nada, el catálogo, al 1550-13-9012. Lo voy a volver a repetir. 1550-13-9012. Y bueno, son todos productos que se hacen también con compañeras que forman parte de una cooperativa textil. Tenemos que hacerle una nota. Avisémosle a Delia, tengo que hacer una nota. Me sobre encantaría. Elásticos de bombachas. Me por encantaría, favor. Me encantaría. Es un gran tema los elásticos de las bombachas. Y ya cerrando, bueno, ayer hubo una movida en Congreso, una movida migranta, de la migrantada, donde hubieron, bueno, muchos espacios de partidarios, la mayoría. También estuvieron feriando ahí compañeras de Migrantas por la Cultura, estuvo también el bloque de trabajadores migrantes. Pero bueno, fue mayoritariamente organizaciones migrantes peronistas, sobre todo. Uh-huh. Ya esta es la tercera dentro de lo que se hacen concentraciones de la migrantada. Sí. Las últimas anteriores fueron en el Obelisco y las agitaron más desde el Frente de Izquierda o desde el PO, más bien, específicamente. Pero bueno, eso. No lo quería dejar de mencionar. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Esto fue ayer en Congreso, a partir de las 3 de la tarde. De 3 a 8 ayer en Congreso, esto para repudiar el decreto 366 del gobierno. Fue como toda una movida ahí en la plaza. Sí, sí. Muy... Sí, pero así. Eso, ¿no? El seguir encontrándonos, el seguir poniéndole cuerpo. Sí, repudiar, porque esto, están avanzando con estos discursos xenófobos, sí. Con y estos discursos. Los superpoderes quedan solo en las pelis, exactamente. Todavía no los tenemos, de verdad. Exactamente. Exacto. Pero bueno, está lindo también como para agenda y saber que hay materiales donde hay migrantada actuando, pero bueno, o como lo de Santa Fe que podemos votar, pero bueno. También estaría bueno poder dirigir algo, ¿no? ¿Por qué no? Y al mismo tiempo como ser elegidas. Tal cual. Exacto. En el caso de quienes quieran hacer esa carrerita política partidaria. Gracias, gracias, Carly, por venirte. Ay, gracias a ustedes por existir. ¿Carlita conducción? No. Traje un tema cumbiero. Sí. Vamos a escuchar un pedacito. No pasa nada. Un whippy whippy. Un whippy whippy, que es la danza del humo. Carlita, ¿tenías ganas de bailar? Sí, bueno, y encima viernes. Y cumbia, y viernes, ¿no? Y cumpleaños. Todos los numeritos. Y todos los numeritos. Pero el horario nos está diciendo que vamos a comenzar a despedirnos. Y ya está. Bueno, parece que viene con lluvia la primavera, ¿o no? ¿Vos qué decís? Estamos despidiendo el invierno, no nos estamos despidiendo. Así que gracias, Carly, por quedarte, por celebrar con nosotras un año más, empezar un año más con nosotras. Así que le dejamos el espacio a Hernán Petris, a la montaña. Vamos a la montaña, hay que ponerse botas de lluvia ahora, porque va a estar subir muy embarrada. La montaña con botas de lluvia no debe ser tarea fácil, no, no debe ser tarea. Para mí te patinas, así que quedémonos en la base comiendo matecito, bueno, con torta. Me encanta. Sí, nos gusta mucho. Bueno, que tengan lindísimo fin de semana, que reciban bien, que florezcan en esta primavera. Y nosotras nos volvemos a encontrar, ¿cuándo? A